noche, entrando en una dimensión que no conoces. Búscala, es tu estrella fugaz. Desde luego, hoy tengo que empezar, porque para mí el momento empieza ahora, dando unas felicidades enormes, deseando que el día de tu cumpleaños, desde luego, sea mágico. No sé, sabes que normalmente no suelo felicitar ni hacer esas cosas, ¿no? Pero hoy es el cumpleaños de una persona muy especial. Es una amiga que viaja conmigo en el firmamento desde que soy enana. Y no menos que tiene que recibir una felicitación por radio. ¿Tú qué crees? Me lo perdonas, ¿verdad? Inspirando profundamente, intentando al expirar sacar toda la ira y de alguna forma todo lo que nos haga sufrir de dentro de nosotros, volviendo a respirar y dándote permiso para quererte muchísimo, para ser feliz, para llenarte de cariño y para expulsar el miedo, para llenarte de confianza y expulsar inseguridad, para llenarte de vida y alejar todo aquello de ti que pueda dolerte. Relájate, porque empezamos un maravilloso vuelo, un maravilloso viaje. Hacia cualquier parte donde desees estar y en la dimensión que quieras estar. Empezando desde ahora. The sound of your voice, if you're really in love with me. And you are, and you are. You know I can't lie. If I say to you, baby, I love you, then baby, I love you. Oh, and I do. Yes, I do. I do. Could it be that's a phrase you thought never would faze you? Well, baby, you better hold on tight. 'Cause I'm the one who's supposed to kneel down and propose. Well, all right. Ooh, I might. So when I kiss you goodnight, just sleep tight with the thought that you'll always be caught up in love with me. And you'll dream and the stars up above have the answer of where the will be.

noche estoy especialmente a gusto contigo. Porque sé que te vas a dar la oportunidad de ser feliz, ¿a que sí? Vas a olvidarte durante unos segundos, o mejor, casi 2 horas, de todo lo que te entristece. Camina con la vista fija en tu corazón. Piensa en el amor. Piensa en la ternura. En lo mágico que puede llegar a ser mirar las estrellas. Y en tu sonrisa, ¿desde cuándo no te miras en un espejo para verla? Inténtalo. Sonríete. Quiérete mucho. Llama a algún amigo o alguna amiga. Pasea por tus sueños, sintiéndolos ya realizados. Ahora puedes hacer lo que te apetezca. ¿Qué esperas? Te queda una vida llena de magia, dispuesta a que la descubras. This mirror would do. don't have you. Later on, good wishes. Later on, good try. I'm afraid it won't do. It's not justified. You're gone from the privy and you end up deprived. On top of the world, but still there's no view. Only 'cause I don't have you. Not built on a wisp or wind twisting on. Break a leg, tear me limb from limb. If there's a point you've made it, if there's a fair I've made it, don't bother with ovation. Off the fanfare, let the candles melt down till the smoke's all that's there. Leave the veil in place, a tear lament. Oh, I could say now that there's nothing new, only 'cause I don't have you. I don't have you. ¿Recuerdas la última vez que sentías el frío? ¿O el calor? ¿La lluvia? ¿El viento? ¿Te has parado a sentirlos? Tienes un corazón tan grande. de acuerdo con cada paso que das. ¿Sabes? Nunca lo hacemos de la misma forma, así que solo depende de ti y de mí, en mi caso, si te gusta o no. No hay lugar, desde luego, para uno de los nuestros. Para uno de nuestros peores enemigos, sin duda, el arrepentimiento. ¿Te das cuenta cómo, siendo espontáneo, dejas que la vida fluya a través de ti y que solo pase por tus propios filtros? Saber que no estás soñando, es tu vida la que estás sintiendo en ebullición. I grew strong and I learned.